Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 35. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Ciclismo Serio. Como ya sabéis, yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la marca de ropa para ciclistas exigentes que amáis los calcetines altos. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Ya hace unas semanas que no grabábamos un podcast nuevo, un capítulo nuevo, pero lo cierto es que, pues estamos muy, muy ocupados, aunque no debería de ser excusa porque siempre lo estamos. Pero bueno, es como que llega el buen tiempo, llega el verano y, hombre, apetece un poco más salir a andar en bici. En Asturias incluso ya son los días un poco más largos cuando el tiempo lo permite. Entonces tenemos un poco más de chance y los días que no llueve, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que hemos aprovechado para salir a rodar un poco más, para salir incluso entre semana a hacer alguna sesión de monte, incluso de carretera. Y bueno, pues se nos va acumulando el trabajo, se nos van acumulando las colecciones, los lanzamientos, los nuevos productos. Y es cierto que estamos trabajando en muchas cosas, ¿no? En muchas novedades que verán la luz dentro de 5 o 6 meses. No solo a nivel de producto, porque parece que solo hablamos de lanzamientos nuevos, de prendas nuevas, sino de muchas cosas relacionadas con la marca, con Mocker, ya sea tanto online como físico, como presencial. Es decir, no solo para hacer cosas en internet, sino cosas en la calle. Y hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Os contaré mucho más en los siguientes capítulos, pero por ahora, bueno, lo he dicho, pediros disculpas porque hemos tardado un poco más de la cuenta en grabar este capítulo, que ya estaba preparado incluso, es decir, esto ya estaba hecho, faltaba buscar ese hueco y ese momento para grabarlo. Y bueno, entre otras cosas, puedo contaros muchas novedades. Daros las gracias antes de nada por todos los que nos escucháis. Ya estamos cerca de las 12.000 escuchas únicas solo en Spotify. Y es algo que, bueno, nos llena de alegría, de emoción, porque muchas veces nos escribís por Instagram, nos mandáis un WhatsApp, nos mandáis un mensaje privado ya diciéndonos que sois oyentes del podcast, que nos escucháis. Hace poco nos escribía un amigo que venía desde Segovia, Asturias, a pasar las vacaciones y precisamente había descubierto el podcast y se escuchó los 35 capítulos de golpe. Así que bueno, lo dicho, muchas gracias por estar ahí y comentaros que ya hemos recibido la colección de verano. Hemos recibido toda la colección de ropa que se cerró en el pre-order, hemos recibido gorras nuevas que estamos ahora mismo presentando en primicia, porque verán la luz la semana que viene. Son dos gorras Solitud, de la colección Solitud, negra con detalles en blanco y blanca con detalles en negro, ¿vale? El inverso. También hay a juego la colección de Mocker Case, de calcetines, bueno, un montón de cosas y un sinfín de novedades que yo os invito a echar un vistazo. Ya sabéis, como siempre, con envío gratis a toda España, y es en la página mocker.com, con dos os y con Q. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por mocker.com. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que ahora mismo yo creo que poca gente está usando, y es el rodillo. Hoy vamos a hablar del rodillo largo y tendido. Vamos a empezar explicando, bueno, pues cuándo hacer rodillo, ¿no? Por eso digo que yo creo que ahora poca gente estará usando el rodillo, porque estamos en verano. Es decir, o tenéis un horario reducido, o tenéis vacaciones, o los días son más largos y podéis aprovechar como nosotros al final de la tarde para salir a rodar. Y es que al final el rodillo es que te acuerdas de él solo cuando llueve, ¿no? Te acuerdas cuando llueve, cuando hace mal tiempo, cuando es invierno o cuando tienes poco tiempo para entrenar. Porque si al final tienes poco tiempo para salir, es normal que hagas rodillo por semana, ¿no? Aunque sea de noche. Pero claro, es que el rodillo, supongo que estaréis conmigo, y es que es aburridísimo. O sea, es una auténtica brasa hacer rodillo. Es horroroso. De hecho, no sé si os ha pasado el efecto psicológico de tener un reloj cerca, véase en el salón de casa o en la habitación donde estáis haciendo rodillo, y tienes un reloj cerca. Entonces estás cada 2x3 mirando para ese reloj y dices, joder, es que no ha pasado el tiempo. Joder, solo han pasado 3 minutos, solo han pasado 4 minutos. Quedan 25, queda media hora, quedan 45 minutos. Y te da un bajón psicológico que es brutal, brutal. Yo muchas veces comento con amigos, con conocidos, si realmente sirve de algo el rodillo. Bueno, Tenemos un post escrito en el blog de Mocker donde hablamos largo y tendido de ello. Y es que al final yo creo que sí. Es decir, lo que intentas en el rodillo es mantener la forma, es no morir el fin de semana con tus colegas de grupeta. Y es al final un poco mantener esa llama y ese movimiento en las piernas. Es mover las piernas, ¿no? Es oxigenar, es avanzar, es rodar, ¿no? Es no decirle al cuerpo que se ha olvidado de hacer deporte y que el sábado toca machada. Por tanto, bueno, pues yo creo que aunque solo sea modo de rodar, aunque solo sea media hora diaria, el rodillo se nota, el rodillo se nota. Además, piensa una cosa, es que todo es efectivo. En rodillo es pedaleo efectivo 100%, es pedaleo redondo 100%. No hay aire, no hay resistencia, no hay bajadas, no hay semáforos. Con lo cual, bueno, pues media hora de rodillo, aunque te parezca muy poco, aunque te parezca una ridiculez vestirte de ciclista para hacer rodillo media hora, tiene su sentido. Tiene su sentido por lo que os digo, porque es que es plena efectividad. Cuando yo muchas veces, mirad, me acuerdo ahora en la pandemia, es decir, yo decía, joder, veía amigos, incluso gente que no conocía de nada en Instagram, en Stories y demás, o incluso en Strava y en la página de Garmin, veía cómo había gente que igual se metía 3, 4, 5 horas de rodillo. O sea, pero ¿estamos locos o qué pasa? 5 horas de rodillo, o sea, ¿cuánto es lo máximo que habéis hecho vosotros? Yo os voy a contar mi máximo personal. No he llegado nunca jamás en mi vida, y llevo 20 años andando en bici, no he llegado nunca jamás a más de una hora. Ni siquiera cuando competía y me estaba jugando algo, llegaba a más de una hora de rodillo. Nunca hice más de una hora. Es más, yo me acuerdo cuando compré el rodillo hace la friolera de 20 años, y esto es real, es verídico, tengo 35, pues con 15 me compré mi primer rodillo, que recuerdo a día de hoy cómo subí caminando con él en la mano desde la tienda hasta mi casa, y aquello me pareció un triunfo de lo que pesaba aquel trasto. Y me acuerdo que el de la tienda me dijo, como máximo 45 minutos, no hagas más, o sea, nadie hace más. Bueno, pues yo no sé si alguno de vosotros habéis hecho tiradas de 3 y 4 horas, pero me parece una auténtica salvajada, salvajada. Claro, yo cuando veo eso y digo, ¿entonces yo qué hago? O sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí preparando la habitación, poniendo aire, un ventilador, abriendo la ventana, poniendo una esterilla? Bueno, el tema de lo de la esterilla, brutal. El tema de poner algo debajo del rodillo, eso tremendo. Tengo un amigo, un conocido, que desde aquí le mando, un muy buen amigo, mejor dicho, en el cual pues puso, o sea, le subieron los vecinos a llamar la atención del ruido que hacía el rodillo, de la vibración, y no sé si incluso llegó a presentarse ahí la policía local con un medidor de ruidos, ¿eh? O sea, que tela. Yo os recomiendo encarecidamente por una esterilla de estas típicas que venden en Decathlon debajo del rodillo, y quieras o no, algo te aísla, ¿no? Claro, entonces yo digo, bueno, pues yo tengo una rueda específica, tengo un piñón, tengo una cubierta específica, al final pongo ahí el agua, pongo música, escucho un podcast, pongo la tele, el iPad, alguno tendréis Bicool, tenéis Zwift, y digo, todo para hacer media hora, 40 minutos. Digo, escucha, pues estoy haciendo el ridículo. Si luego hay gente que hace 2 y 3 y 4 horas, digo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pero claro, yo al final digo, si tengo 3 horas para hacer rodillo, tengo 3 horas para salir a la calle. Con lo cual yo, en mi opinión, para hacer 3 horas de rodillo, yo salgo a la calle. Vale, vale, ojo, me diréis, no, Borja, es que escucha, yo hago rodillo de 9 de la noche a 12 de la noche. Bueno, vale, sí, bien. O es que estoy preparando una carrera específica y es invierno, llueve mucho y da muy mal clima, por tema de horarios y compromisos familiares no puedo hacerlo. Bueno, yo lo entiendo. Aún así, yo creo que psicológicamente 3 y 4 horas de rodillo mete miedo, ¿eh? O sea, tiene que ser muy duro. No lo sé, yo no lo veo. Si alguna habéis hecho una salvajada de este estilo, os invito a que nos mandéis un mensaje, un comentario, y nos digáis un poco la experiencia, ¿eh? Claro, yo, bueno, también hay que tener en cuenta que yo hago rodillo con un rodillo de rulos. Hago un rodillo con un rodillo rudimentario de toda la vida, que de hecho me puse a montar la bicicleta de monte en el rodillo de rulos y me sale la rueda delante por delante del rodillo primero. Con lo cual tengo que hacer rodillo en la bici que uso para andar por la ciudad, en la fixie, en zapatillas de deporte, bueno, piñón fijo, bueno, aquello es un sin Dios. O sea, mi sesión de rodillo no sé si vale más hacer un Everesting que rodillo con los medios que estoy utilizando, ¿no? Pero lo que sí que es verdad que a mí me funcionó y me funciona es crear una rutina de entrenamiento. Yo generalmente la suelo generar y la suelo grabar en el Garmin, y suelo crear una rutina de entrenamiento porque yo sentarme a hacer de rodillo, a ir ahí chino chano, pim pam, risas, no sé qué, miro un poco el móvil, ahora hago qué hago, no sé qué, yo lo siento, pero a los 10 minutos ya me bajo. O sea, ya empiezo a pensar que me estoy aburriendo, que no sé qué hago ahí, que tengo que hacer mil cosas, etcétera, etcétera, etcétera, y no saco ningún tipo de efectividad. Ahora bien, cuando tengo una rutina de entrenamiento específica en el Garmin, cuando estoy preparando algo, cuando hago intervalos, cuando hago cambios de ritmo, cuando hago series, una parte de calentamiento, otra de enfriamiento, etcétera, etcétera, lo cierto es que el tiempo se me pasa muchísimo más rápido, pero no hay color. Y sí que cuando me bajo noto que he entrenado, que he metido carga, que he metido chicha, que he por lo menos avanzado un poco y que me ha servido de algo esos 45 minutos que he estado ahí entrenando, ¿no? Por tanto, mi recomendación principal es que tengáis un motivo, un propósito para hacer rodillo. No lo hagáis por hacer, como el que hay, como mi padre que hace bici estática. No, no hagáis rodillo así. Y bueno, la otra opción sería hacer, pues bueno, el ir a un gimnasio y hacer una sesión de spinning, ¿no? A mí esta opción para el invierno quizás sea la que más me guste, porque bueno, el trato físico, el contacto con otra gente, la música, el monitor, la motivación, la luz, todo ese tipo de cosas a mí me encantan. Pero bueno, desgraciadamente por el tema del coronavirus, hace año y pico que ya me he borrado en mi gimnasio habitual. Y bueno, espero con un poquitín de suerte ahora a finales de año volver a retomar el asunto. Claro, una de las opciones que yo me doy cuenta es que todos tenemos algún tipo de magia o de librillo para el rodillo, ¿no? Es decir, pues uno ve la tele, otro pone el iPad porque se descarga series de Netflix y aprovecha y ve dos capítulos, otro al final pues estudian, hablan por WhatsApp, hablan por el móvil, bueno, hay un montón de cosas, pero es que al final yo creo que la tecnología nos ha ayudado mucho y donde sí que creo que hay un plus y un aporte de valor real es en las nuevas tecnologías, ¿no? Hablo del Zwift, hablo del Bicool. Yo creo que yo sinceramente, bueno, es que por tema logístico no puedo tener la bicicleta en casa porque bueno, al final ocupa, porque al final quieras o no terminas manchando, tienes que tener una conexión a internet cerca con un ordenador, un soporte, bueno. Pero sí que es cierto que soy muy fan de estos nuevos rodillos, de estas nuevas maneras de hacer entrenamiento y cycling indoor. Y yo creo que aquí sí que hay un punto de mejora importante, aquí sí que con toda la conectividad, con las métricas, con los vatios, todos los datos y la información que tenemos del entrenamiento, yo sí que creo que con estos nuevos rodillos sí que se mejora, sí que se avanza en los entrenamientos y es que muestra de ello es ver a los profesionales. Los profesionales del tour, de mountain bike, al final hacen mucho rodillo durante X temporadas, X jornadas durante el invierno y muchos usan ese tipo de plataformas, ¿no? Con lo cual, bueno, para mí son una gran ventaja y un gran aliado para el entrenamiento en épocas como las invernales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí me gustaría, bueno, que me enviaseis un poco vuestros comentarios, cómo hacéis rodillo, qué técnicas tenéis para no aburriros, si sois de estos locos que hacéis 3 y 4 horas de sesión rodillo. Y bueno, espero que os haya aportado algo de valor a este capítulo un poquitín más corto de lo normal. Y como siempre, bueno, pues agradeceros que estéis al otro lado, agradeceros vuestros comentarios, vuestro seguimiento en redes sociales, que nos etiquetéis con alguno de los productos que compráis en nuestra tienda. Y como siempre os digo, pues ya sabéis que nos podéis encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Spotify, bueno, en casi en cualquier sitio, hasta en Pinterest, si lo queréis ver así. Y en Strava, por supuesto. Os agradezco mucho el apoyo y la difusión y bueno, pues os emplazo, espero que a la próxima semana con un nuevo capítulo, si queréis indagar más sobre este tema del rodillo, del entrenamiento, os invito a que leáis el artículo del blog, que por cierto, durante la época de la pandemia, ya por marzo, abril del año pasado, fue un auténtico boom en nuestra página web, era la página más visitada, había miles y miles y miles de visitas a ese artículo, que además se titula Entrenamiento en rodillo. Cuando pincháis en nuestra página, accedéis, abajo del todo hay un apartado que pone Stories, pincháis, eso es el blog, y ahí podréis ver todos los artículos y eso que os digo, este fue un auténtico bombazo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo estaba haciendo rodillo a dolor y precisamente había mucha necesidad de esto, de decir, oye, me estoy aburriendo mucho, necesito mejorar, tengo alguna carrera, tengo alguna marcha en mente a los próximos meses vista y necesito buscar un entrenamiento en rodillo. Así que, Como siempre, os invito a darle un vistazo y os agradezco mucho que estéis al otro lado. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Chao, chao.